que están diciendo son mentiras. No debe mentir. Y esta, la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Personas que nos están acompañando aquí en Radio Curruf, estamos en un piloto en estos momentos, cuando estamos a 15 de noviembre, un piloto sobre Informativo Express, un nuevo programa, una nueva apuesta informativa que hemos querido compartir acá en Radio Curruf. Tenemos informaciones hoy día con respecto al caso Iglesia. Comenzaron las audiencias preparatorias para juicio oral el día 13, se efectuaron ayer también 14 de noviembre y hoy día también 15 de noviembre. Tenemos reportes del día 13 y el día 14. Hoy día hubo un punto de prensa de distintas organizaciones sociales y de redes de defensa de los territorios e infancia, incluida también la RADA, Red por los Derechos Ambientales, respecto de distintos proyectos de extractivismo y de invasión en el Gualmapu relacionados con el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos un audio extracto sobre eso también. Vamos a ir entonces con lo que fue la audiencia preparatoria del día 13 con las declaraciones de los abogados. Hoy día nuevamente se suspendió la audiencia porque igual faltaron antecedentes del allanamiento de cuando fueron detenidos mi hermano, fueron a allanar a mi casa. Eso pasaron fotos blanco y negro. Lo que pidieron nuestros abogados que pasaran en color, que no está muy, muy clara la imagen y todo. Entonces eso le solicitaron a los fiscales, que el día miércoles se lo van a entregar. Yeah. Lo otro es que los fiscales igual están metiendo antecedentes de otra causa al caso Iglesia, que no tiene nada que ver. Ahí se puede ver el trabajo sucio de los fiscales. Peticiones previas a que se comenzara con la audiencia de preparación de juicio oral y principalmente una petición en cuanto a unas cadenas de custodia que habían sido entregadas a la defensa de al menos 5 evidencias, 2 de ellas que habían sido ofrecidas en el escrito de acusación para ser presentadas como prueba por el Ministerio Público en el juicio. La particularidad de estas cadenas de custodia era que en ellas se mencionaba 2 pericias, un informe pericial del sitio del suceso y un informe pericial químico, las cuales no habían sido puestas a disposición de la defensa. Nosotros solicitamos que estas pericias fueran puestas a disposición de las defensas y la fiscalía lo que señaló es que estas corresponderían a otra causa. En definitiva, el Ministerio Público estaba acompañando evidencia que pertenecía a otra causa, particularmente el caso que ha sido mediáticamente conocido como caso Bomba, ocurrido por la ubicación de un artefacto explosivo en la cárcel de Temuco. Esta situación es del todo grave porque de cierta manera da cuenta de la desprolijidad de la actuación del Ministerio Público, de la investigación que este ha llevado a cabo, principalmente porque se está presentando evidencia que ha sido recogida en otra causa, en el caso en el que está siendo acusado don Alfredo Tralcal y los hermanos Trangol por un incendio de carácter terrorista, según la Fiscalía. Es grave además porque ellos están 17 meses en prisión preventiva y porque las penas que se le están solicitando son superiores a los 20 años. Por lo tanto, una investigación de este carácter, una acusación de este carácter, necesita de una investigación que sea realizada lo mejor posible. Respecto a al cambio de medida cautelar de los acusados, ¿qué? Sí, el Ariel Trangol, la defensa de Ariel Trangol mañana va a pedir la sustitución de medida cautelar. Se va a discutir mañana y las defensas igual lo van a hacer, van a hacer la solicitud dentro de esta semana o la próxima semana. La preparación de juicio, todo este proceso de preparación de juicio, ¿va a seguir entonces estos días? Sí, mañana se reanuda la audiencia una vez que nosotros podamos ver estos peritajes, poder analizarlos con más tiempo, para poder de cierta manera también ponderar los otros antecedentes que han sido puestos a nuestra disposición y mañana seguiría ya, si es que no existen otras peticiones previas, se daría inicio a la audiencia de preparación de juicio oral. ¿A partir de qué hora? De las 8:30 de la mañana. Ya. Hoy está agendada la audiencia de preparación de juicio oral en la causa de la Iglesia. Sin perjuicio de ello, no se pudo realizar y se generó una suspensión hasta el día de mañana, dado que el Ministerio Público ha señalado el día de hoy que parte de la prueba que ha ofrecido en su acusación fiscal dice relación con la causa Bombas. Causa Bombas, que decía relación con la cárcel de acá de Temuco y que ya se realizó un juicio oral respecto a aquello. Ello claramente sorprende a la defensa, ello claramente demuestra que el Ministerio Público ofreció prueba que no dice relación con la causa de la Iglesia, en principio, y por ello nosotros hemos solicitado la suspensión de la audiencia, a efecto de ver si existe alguna relación entre lo señalado en la causa Iglesias con la causa Bombas, o se trata de una desprolijidad por parte del Ministerio Público en su acusación fiscal. Cualquiera sea la posibilidad, ya sea una u otra, claramente son antecedentes que nos sirven para efecto de mostrar que el Ministerio Público ha cometido errores en esta acusación. Respecto a la medida cautelar, el cambio de medida cautelar que sí, tiene... Sí, el día de mañana se habilitó para efecto de revisar la cautelar de Ariel Trangol, dado que el día de hoy no pudo concurrir por motivo de salud, dado que está en el marco de una huelga de hambre que lo tiene en condiciones bastante complejas. Sin perjuicio de ello, ahora me entrevistaré con él, trataremos que el día de mañana concurra. De lo contrario, si no puede concurrir, me autoriza a revisar la cautelar sin presencia de él. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Ahí teníamos las informaciones que nos reportaban desde Tribunales de Garantía de Temuco el día lunes 13 de noviembre. Hablaba el hermano y vocero de los hermanos Trangol, Robinson Trangol. Hablaba también la abogada de Sitsur, Pamela Nahuelcheo, y también el abogado de la Defensoría Penal Mapuche, Juan Pablo Alday. Aclaraban que el Ministerio Público había cometido un error, donde se habían incluido peritajes sobre otro caso, que es el denominado caso Bombas, que corresponde a la colocación de una bomba fuera de la cárcel de Temuco el año 2015, caso que ya cuenta con condenados, lo cual habla de la gravedad del asunto, según palabras de Juan Pablo Alday, con respecto a la desprolijidad de los procedimientos que está llevando a cabo la Fiscalía. Esto se retrasa aún más, hay suspensiones, se retrasa, y queremos ser majaderos en este sentido, las diligencias para iniciar el juicio oral en el caso de Iglesia. El gobierno, cabe recalcar, ya ha cumplido su palabra de recalificar la acusación por delitos terroristas, modificando su querella y retirando la ley 18.314, que es la ley antiterrorista, de esta acusación, lo cual también produciría que se modificara la acusación en contra de Ariel Trangol de autor, pasaría a cómplice de ataque aquí a esta iglesia evangélica, que en otras informaciones trascendió también que su dueña habría sido engañada, mapuche, ¿cierto?, por el pastor evangélico, arrendándole este terreno donde está la iglesia, de manera fraudulenta, ya que no se pueden vender los territorios indígenas a 99 años con la posibilidad de renovación, lo cual sería abarcable a 198 años el arriendo, prácticamente a perpetuidad y con un contrato heredable. Tenemos también informaciones de lo que fue la reiniciación de la audiencia preparatoria juicial del día 14 con el abogado Pablo Ortega. Se analizó, se avanzó en el inicio de la audiencia preparatoria, se realizaron algunas peticiones de corrección de vicios formales, la mayoría de las cuales fueron desechadas. No obstante, una alegación bastante, muy importante fue acogida por el tribunal en términos relativos, en el sentido de que se puso en evidencia que la propia acusación tenía contenidos que excedían lo que el marco de la ley permite, es decir, opiniones personales de los acusadores y valoraciones jurídicas en vez de atribución de hechos. Se acogió la solicitud de las defensas, del conjunto de las defensas, y el Ministerio Público pidió un plazo de 5 días para poder realizar estas adecuaciones. No obstante, el tribunal, a petición de las defensas, señaló que hasta el día de mañana deberían realizarse estas adecuaciones por no ser mayores y pudiese salvar fácilmente, o por lo menos en este tiempo, como un tiempo prudente. ¿Estas sesiones o audiencias de preparación de juicio van a continuar? Claro, continúan mañana a las 8:30 a.m, momento en el que el Ministerio Público deberá entregar a las defensas una nueva redacción de la acusación, adecuándose a los términos que señala la ley. ¿Y fecha para el inicio del juicio? No, todavía no. Eso se va a determinar una vez que termine la audiencia preparatoria, que está en curso, y por lo tanto, una vez que termine y quede firme el auto de apertura, recién vamos a tener fecha de un eventual juicio. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Ahí estaban las palabras del abogado Pablo Ortega el día de ayer, 14 de noviembre, afuera de tribunales de Temuco. En otras informaciones, el día de hoy se llevó a cabo un punto de prensa, hoy miércoles 15 de noviembre, donde diversas organizaciones sociales del Gualmapu, incluyendo la Red de Defensa de los Territorios, Red por la Defensa de la Infancia, Infancia Libre y Sin Represión, RADA, Red por los Derechos Ambientales de acá de la región de la Araucanía, y también el Observatorio Ciudadano, lugar donde se efectúa este punto de prensa. El motivo de esta convocatoria es a propósito también del inicio de juicio este 17 de noviembre, viernes 17 de noviembre, en contra del medio informativo Mapu Express, donde en el verano se emitió un comunicado a cargo de la autoría, ¿cierto?, de la Alianza Territorial Puel Wilimapu, en contra de un operador político, Andrés Antivil, ligado a la consultora Teco, que sería beneficiada con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo es señalado como uno de los grandes financistas del proyecto IRSA, Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana, que tiene a su haber una infinidad de proyectos de conectividad y proyectos extractivos y puertos a lo largo de todo el Cono Sur, iniciando por Centroamérica y también abarcando distintos ejes que involucran al país vecino Argentina y también a Chile, tanto en el territorio del Puel Mapu como el Gulumapu. Vamos con un extracto de lo que nos habla Onésima Lenqueo, vocera de la Red por la Defensa de la Infancia, Infancia Libre y Sin Represión, y Simón Crisóstomo Loncopán, huerquén del Lofrancura de Curarrehue. Por favor. Mi nombre es Jorge soy Marian Cruz, soy vocera de la Red de Defensa de los Territorios y hoy día en conjunto con distintas organizaciones también de acá, desde la zona del sur, como también distintas organizaciones de derechos humanos, nos hacemos presentes mostrando también nuestra preocupación que existe ante los proyectos energéticos que están ocurriendo acá en la región en el centro sur de Chile. Y también de cómo estos proyectos energéticos están afectando tanto las divisiones en los territorios, cómo están depravando el agua y la tierra en los mismos territorios, y también de cómo entran e interceden ciertos agentes culturales que vienen a ser de intermediarios entre las empresas privadas, la transnacional, con las mismas comunidades. Entonces, el día de hoy nos hacemos parte de esta preocupación de cómo el Banco Interamericano del Desarrollo hace prestaciones, donaciones a distintas empresas privadas para hacer principalmente una depredación de nuestra tierra, pasando a llevar también toda la organización cultural y territorial que existe acá en este territorio principalmente mapuche, y también de cómo se ven afectados todas las personas o cómo existe una criminalización y una acusación a todas las personas, organizaciones, movilizaciones o distintos medios de comunicación que de cierta forma acusan o interceden por los territorios que están siendo afectados, que están haciendo principalmente la defensa. ¿Cuáles son los proyectos que se están cuestionando y que están asociados al banco? Bueno, principalmente proyectos hidroeléctricos basados en energía hidroeléctrica, eólico, biomasa, y también enmarcar que todo esto es parte de un proyecto que es mucho más grande, que nos afecta a todo a nivel sudamericano, que es el IRSA. Entonces, BID directamente es parte de esa comisión de apoyo técnico en este proyecto. Son distintos tipos de proyectos que se han ido ejecutando y que llevan una larga cantidad de tiempo y que de cierta forma ya están trazados, donde los estados parten de acá de Sudamérica forman parte de este modelo, que es un modelo extractivista, que es un modelo que busca sacar el recurso natural a mano de recursos bajos, económicamente bajos, y después volver a meterlo al continente de manera de costos más altos. Uno de los principales temas que se termina acá en la región, en la zona sur y en lo que es el territorio mapuche, es el llamado mal conflicto mapuche, ¿ya? Todo esto se enmarca dentro de una lógica, digamos, de económico, ¿ya? Uno de los principales factores que se declama acá es el factor económico de las propias comunidades: empobrecimiento, bajo ingreso. Se va a decir que la región de la Araucanía es una de las regiones más pobres de Chile. Entonces, estos proyectos se enmarcan en esto con las nuevas, digamos, reformas y las nuevas leyes que se están lanzando, sobre todo de impulso energético. Es decir, llevar estos proyectos a las comunidades para involucrarlas y hacerles sentir una suerte de ganancia. ¿Ya? Y acá aparecen estos famosos operadores políticos o facilitadores culturales, que no tienen nada que ver, ¿ya? Nada que ver con la organización mapuche tradicional. ¿Ya? Son personas que trabajan para empresas, son personas que tienen un apellido indígena y que muchas veces van a corromper y a incentivar estos proyectos, que lo único que hacen es romper la cohesión social de las comunidades. Me explico. Ellos llegan ofreciendo desarrollo, ellos llegan ofreciendo progreso, muchas veces ignorando las ofertas o cómo llaman las proposiciones, los incentivos, digamos, locales de desarrollo que tienen estos territorios. Ya estamos hablando de la zona sur de la Araucanía, la región de los ríos, los lagos, que tienen y están impulsando economías locales, ya, alternativas. Sin embargo, llegan estos proyectos hidroeléctrico en su mayoría a corromper esta situación, ¿ya? Y generamos y aún tensamos más este conflicto, ¿ya? Hoy en día hay candidatos ya a la presidencia que están impulsando este tipo de proyectos, ¿ya? Es decir, el negocio colaborativo con las comunidades para solventar este mal llamado conflicto, ¿ya? Entonces, el llamado urgente es a parar esto, ¿ya? A parar esta situación de continuo despojo, de no tomar en cuenta las propias comunidades que se están organizando, que están luchando para oponerse, y no por un tema de me opongo a lo que es el capitalismo, la intervención al desarrollo, ¿ya? Es oponerse por los daños que tienen estos proyectos, ¿ya? Daños al territorio, daños al sitio de significancia cultural mapuche. Yo vengo de una zona que se llama Curarrehue, en donde hay muchos proyectos, uno de esos en Iwaraki, que se aprueba en 2015 bajo la venia del Seremi de Energía, Alberto Callaga, en ese momento una persona que es netamente a favor de todo impulsar estos proyectos energéticos. Sin embargo, nosotros creemos que habiendo esta falta de respeto, habiendo esta falta de entendimiento y falta de comprensión, lo único que hacen aprobando estos proyectos es generar aún más tensión entre lo que es la organización mapuche hoy en día y lo son estas empresas llamadas forestales y hidroeléctricas, en su gran mayoría. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. organizaciones sociales manifiestan preocupación por conflictos generados por proyectos de energía del Banco Interamericano de Desarrollo y Ministerio de Energía. Vocería de la Red por la Defensa de los Territorios, la Coordinadora de Derechos Humanos de Temuco, el Movimiento Salud para Todos en la Araucanía, manifiestan su preocupación y alarma por diversos conflictos que se vienen generando a causa de nuevos proyectos de energía en el centro sur de Chile y que están provocando daño social en los territorios, como también un estado de polarización y criminalización contra la disidencia y la libertad de expresión, y que a juicio de las organizaciones es promovida por funcionarios de instituciones públicas, de Estado y financieras internacionales, particularmente el Ministerio de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo, coludidamente. Las organizaciones denunciaron que a los cientos de proyectos de energía, mayoritariamente vinculados a hidroeléctricas, eólicas y termoeléctricas de biomasa por parte de numerosas empresas y transnacionales en regiones del sur, y que varios mantienen activos conflictos a causa de importantes oposiciones, hoy se suma una nueva modalidad que está relacionado al levantamiento de asociaciones de personas vinculadas a comunidades o pobladores rurales, gatillada por el financiamiento de este tipo de instituciones, con el propósito de generar asociatividades con empresas privadas e instar a la ejecución conjunta de proyectos de energía, lo que podría agudizar mayores problemas en territorios, fomentando divisiones, tensiones sociales, afectaciones a la integridad cultural, a la salud mental de la población y el bienestar activo colectivo. En este sentido, se hace referencia a fondos del Banco Interamericano del Desarrollo a través de instituciones como el Centro para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables, CIFES, ligada a Corfo, y Ministerio de Energía, quienes bajo criterios industriales y por ahora a través de planes pilotos y recientes concursos públicos, se está dañando progresivamente a la paz social de la población en algunos territorios, temiéndose que situaciones que ocurren en regiones vecinas se repliquen en la Araucanía. Como ejemplo de esto se hace referencia a hechos ocurridos en la región de Los Ríos, principalmente en territorios de comunidades mapuche huilliche, en comuna de Río Bueno, Futrono y Lago Ranco, donde estas instituciones han pretendido levantar asociaciones prohidroeléctricas con habitantes locales, en medio del rechazo a la imposición de centrales y represas hidroeléctricas por parte de numerosas familias, comunidades y autoridades tradicionales, existiendo graves tensiones a causa de la intervención afuerina y que en nada cumple con los principios y normas del derecho sobre pueblo indígena y derechos humanos en general, y que ha sido denunciado por la Alianza Puelhuilimapu encabezada por la Lonco Juana Cuante. Las organizaciones han denunciado que a causa de este conflicto y la difusión de un comunicado público en oposición a estas prácticas institucionales, en el presente un consultor vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo y Ministerio de Energía interpuso una querella criminal desde julio de este año por injurias, solicitando 3 años de cárcel, una multa de 7 millones de pesos, más costas contra el medio de comunicación Mapu Express, ligada a organizaciones y comunidades territoriales que defienden sus derechos colectivos, llevándose a un juicio simplificado este viernes 17 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Temuco, situación que para las organizaciones es un grave ataque a la libertad de expresión, anunciándose a su vez que el caso será llevado a instancias internacionales de derechos humanos, por considerarse que hay una directa responsabilidad de instituciones públicas del Estado por la generación de conflictos y por permitirse este tipo de criminalización. Las organizaciones denunciaron también que las políticas de fomento de desarrollo energético que buscan a lo menos cuadriplicar la actual capacidad instalada de energía con una descontrolada sobreoferta son políticas pauteadas desde Washington, Estados Unidos, y que se relacionan con la explotación extractivista en el eje sur de Chile y Argentina, haciendo responsable directo de esto al Banco Interamericano de Desarrollo de los actuales conflictos sociales, y por su parte se indicaron como responsable directo al jefe de la División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía, Javier Zulueta, a quien calificaron de ejercer malas prácticas y actos de mala fe, estableciendo un rotundo fracaso en diálogos con comunidades y con absoluta incapacidad de proteger sus derechos, señalándose que debería dejar dicha función y que así lo harán saber. Se encontraban en este punto de prensa hoy Onésime Alinqueo, vocera de la Red de Infancia Libre y Sin Represión, Simón Crisóstomo Loncopán, huerquén de Loftancura de Curarrehue, Alejandra Parra de la RADA, Red por los Derechos Ambientales, y Daniela Morales Guzmán, abogada de la Red de Defensa de los Territorios. Thank you.